pasado. Yo sé que en ti hay gozo, paz y luz, que creaste a esta humanidad, la tierra, el mar y lo demás. Siempre me burlaba de la verdad y de ti. Y me encontraba en la oscuridad y de pronto vi una luz. Siempre me burlaba de la verdad y de ti. Y me encontraba en la oscuridad, ni de pronto vi. Me ilumina.